Cuando la catequista les pidió a los niños que escribieran una carta, una oración a Dios, esta niña dispuso así: querido Dios, seguramente es muy difícil para ti amar a todo el mundo. En mi casa somos solamente cuatro y nunca me sale. Anita. Aunque parezca un poco extraño a veces, sin embargo, es más fácil, aparentemente, amar a todo el mundo ahí afuera que amar a los cuatro que hay en la casa, ¿verdad? A veces es más esfuerzo, pareciera, amar a nuestra propia familia y es un amor más desafiante, porque a todo el mundo le cuesta convivir bien con las personas que uno vive cerca, con el vecino del departamento de al lado, con el compañero en el trabajo, con mi hermanito, con mis primos que viven en la casa de al lado, o con mi esposo, mi esposa. Y pienso que esta es la razón por la cual el Hijo de Dios, al venir a este mundo, quiso vivir en una familia, para darnos el ejemplo de cómo vivir el amor en la familia y con las personas más cercanas. Uno podría pensar, pero no parece correcto esto, porque Dios ama a todos por igual. ¿Cómo puede ser que Jesús tenga que tener un amor especial por algunas personas? Por María, José, por Pedro, Santiago y Juan. Y sin embargo, pienso que el Señor, sí, al venir a este mundo, Él amó de un modo especial a algunas personas, porque eso es auténticamente humano. Dios puede amar desde el cielo a todos, a todo el mundo a la vez, pero como hijo, como hombre, como cada uno de nosotros vive una vida humana, el amor siempre, necesariamente, se expresa de un modo especial con las personas que están más cerca, con nuestra familia, con los amigos cercanos, con los parientes, con las personas con las que trabajamos, con las personas de la parroquia, de la comunidad de fe. Y con esto pienso que el Señor nos muestra que es muy humano tener estas relaciones de amor cercano con algunas personas. Y que ese amor intenso, más profundo, que damos a nuestra familia y amistades, es fundamental para desarrollarnos humanamente, para ser plenamente nosotros mismos. Es decir, si a alguien le faltaran esas relaciones cercanas, si alguien dijera, oh, yo amo a todo el mundo por igual, pero no tengo cercanía con nadie, no me brindo especialmente a nadie, soy por todos por igual, no sería muy humano eso. Algo le faltaría a esa persona. Y por eso el Señor Jesús también quiso vivir de esa manera. Es como un campo fundamental del amor cristiano, tener un amor especialmente entrañable, dedicado, comprometido, sincero, con los que están más cerca de nosotros, con los que Dios puso a nuestro lado. Una clarificación importante también es esto, ¿no? Es que aunque Jesús le da un lugar muy alto a la familia, no le da un valor absoluto. La pone en un lugar muy, muy elevado, pero no la pone en el lugar de Dios, porque eso haría daño a la familia. Cuando uno pone a alguien en su familia, a alguien que ama mucho, en el lugar de Dios, hace daño a esa persona. Porque mi esposo, mi esposa, mis hijos no pueden ser Dios para mí. Son seres humanos, no pueden ser nunca en todo perfectos o no pueden colmar todo anhelo que yo tengo. En el fondo, cuando idolatro una relación humana, me hago daño a mí mismo y hago daño a esa persona. Y esto que el Señor hace de relativizar ese amor a la familia, de decir, tiene un lugar muy elevado, pero no el lugar de Dios, pienso que es muy importante hoy en día, porque muchas personas también, cuando escuchan hablar del amor a la familia, tienen situaciones muy difíciles. Por alguna razón u otra, quizá no están viviendo con su familia, o parte de su familia está lejos, o están pasando por una separación, o bien son personas solteras. Y pienso que en esos casos, el Señor muchas veces abre otras puertas, quizá las puertas de amigos o de una comunidad de fe, en la cual uno puede experimentar esos lazos de cercanía, de amistad, de comprensión, de afecto, que todos necesitamos. Bueno, pienso que así fue para Jesús en su vida pública, ¿verdad? Así fue también para Simeón, así fue para Ana, así fue para Abraham, cuando el Señor le promete todo esto, pero no tenía aún ningún hijo. Pienso que hay muchas formas en que podemos expresar el amor en la familia o crecer en el amor en la familia. Pero en esta semana les propongo centrarnos en un modo de expresar ese amor, que es el escuchar, la escucha profunda del otro. Pienso que una de las cosas que más escucho quejas a veces, no me escucha, nadie me escucha, nadie me entiende. Cuando una persona siente que los demás la escuchan verdaderamente, es uno de los gestos de amor más profundos que hay, que los demás realmente me presten atención, me escuchen lo que tengo para decirles. Y les propongo trabajar como en dos caminos. Lo primero es evitar actitudes que no favorecen la escucha. ¿Qué es lo que bloquea la escucha en una familia? Distintas actitudes que no la favorecen. Por ejemplo, el dar consejo antes que me lo pidan. Ya me empieza a contar alguien un problema que tiene, lo que tú te pasa, tienes que hacer esto. Ponían como una ilustración muy graciosa, una mujer que se estaba ahogando, ¿verdad? Estaba ahí ahogándose en el lago y el hombre le decía, María, lo que tú tendrías que hacer es aprender a nadar. A veces uno no necesita que me aconseje, sino que me escuchen, que me comprendan primeramente. Algo que también impide la escucha es interrumpir. Cuando uno en vez de escuchar y dejar que el otro se exprese, le interrumpe. Dicen que en promedio en una familia una persona escucha 17 segundos antes de interrumpir, en promedio, ¿no? O sea que no tenemos mucha paciencia. Yo, me habla mucho tiempo ya, mira, ¿qué va a haber de comida hoy? A veces uno necesita, para poder sacar afuera, ¿no?, lo que uno siente, porque ni uno ni lo tiene claro a veces, por qué está sintiendo lo que siente, necesita como tiempo, ¿verdad?, para explicarlo. Entonces hay que dejar que la persona escuchar, no apresurarse a interrumpir. Y tampoco estar pensando qué le voy a contestar. Uno le está hablando y le escucha, pienso lo que le voy a responder. No lo estoy escuchando, entonces. Y la tercera es desviar la conversación. Una persona me empieza a contar, mi hijo me cuenta esto, mi papá me cuenta esto, y yo digo, eso me hace acordar cuando una vez en la escuela me pasó tal cosa, y ya uno se va por otro lado, ¿no? Como desviar la conversación en vez de escuchar. Ese es donde, entonces, primer campo es evitar toda actitud que me impide escuchar. Y uno puede examinarse y ver cuál es, en mi caso, quizás lo que a mí me dificulta escuchar a mi familia, a mis amigos, a las personas cercanas. Y después, el segundo paso es empezar a cultivar positivamente actitudes de escucha. Lo primero es poner mi atención en la persona. Si yo estoy quizás trabajando en algo y alguien me quiere platicar, pues dejar eso. Y ver qué me quiere decir. Mira, sentémonos, platícame, ¿qué te pasa? Está la televisión prendida o alguien me quiere platicar y me suena el celular, ¿verdad? Y ya empiezo con el texto ahí. Yo no puedo escuchar a mi amigo, a mi amiga o a alguien porque me estoy desconectando en ese momento. Segunda cosa es mostrar interés en la persona. Si alguien me cuenta algo, es muy importante manifestar que me interesa. Como lo miro a los ojos, le digo, bueno, ¿y por qué te pasó eso? O a veces incluso ayuda mucho cuando alguien expresa un sentimiento, como repetir lo que me ha dicho. O sea, tú me estás diciendo que te sientes como nadie te entiende en esto. Sí, eso es lo que me pasa. Repetirle a la persona, o sea, manifestarle que le estoy entendiendo lo que me dice. Porque a veces uno ya ni siquiera quiere darle consejo. No, primero, o sea, tú me quieres decir esto. Tercera cosa, es muy importante escuchar con inteligencia. A veces las personas quieren decir algo, pero que está como detrás de sus palabras. Quizás algo que las ofendió, o algo que les hizo sentir mal, o que yo me olvidé de ellos. Pero no me lo dicen directamente, quizás me dicen de una forma que uno si piensa se da cuenta que me está queriendo, eso es lo que siente la persona. Y es importante en esto, finalmente, escuchar sin criticar, sin hacer juicio inmediato. Uno se escucha y dice, porque lo que pasa es que tú eres egoísta, o tú, lo que pasa es que no eres generoso con estas cosas. Pero primero las personas necesitan que uno las entienda, cómo se sienten, por qué les pasa lo que les pasa, y no que uno esté poniéndoles una etiqueta, ¿verdad? Y ya eso cierra mucho la comunicación. Y termino aquí con una pequeña historia. Esta mujer escribía un recuerdo de su padre, ¿no? Un hombre que se ve que escuchaba muy bien. Y como ella siempre guardó en su corazón este recuerdo, porque dice así, siempre estaba tan orgullosa de mi padre. con su trabajo en el gobierno en puestos importantes. Todavía lo recuerdo, vestido de un modo tan elegante, con una mirada amistosa bajo esas cejas. Y dice, a menudo, como una niña, quería preguntarle algo y me asomaba a la puerta de su oficina, pero un poco tenía dudas de interrumpirlo. Y cuando él notaba que yo estaba a la puerta, dejaba su pluma en el escritorio y me decía, Quilla, ven aquí, siéntate aquí. Y se ponía un brazo alrededor de mi hombro y me decía, Quilla, mi pequeña, ¿qué puedo hacer por ti? Y dice, siempre era igual con mi padre. No importa cuán ocupado él estuviera, él siempre tenía un momento para escucharme, como si yo fuera la única cosa importante en el mundo. Qué importante en una familia que nos demos tiempo unos a otros, que tengamos esa capacidad de escuchar al otro, de poner de lado cosas que me preocupan o inquietudes o distracciones para poner mi mirada, mis oídos, mi escucha, mi corazón en esas personas que Dios ha puesto a mi lado. Les propongo orar en esto. Señor Jesús, quiero pedirte en este domingo, en esta misa de la Sagrada Familia, que me enseñes a amar mejor a los que viven a mi lado, Señor. Especialmente, dame un corazón atento y capaz de escuchar, de dar a mi familia, a mis seres queridos, la atención de mis oídos, de mi alma, que pueda entrar en sus sentimientos. Me doy cuenta, Señor Jesús, que si puedo escucharlos a ellos mejor, también podré escucharte a ti mejor. Y gracias, Señor, por la familia, los amigos, las personas buenas que has puesto en mi camino. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.